Oye, burro muerto, saca yureto, viejo que cuero, come colero. Saca chureto, busca colero, saca chureto, no te voy a cuero, saca chureto.